Bueno, volvimos y como adelantábamos, vamos a estar hablando con Javier Sousa, que es coordinador regional de la RAPAL, que es la Red de Acción de Plaguicidas en América Latina. Bueno, sobre esta aprobación para cultivar trigo genéticamente modificado, resistente a la sequía y al glufosinato de amonio, que ahora le vamos a preguntar de qué se trata. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Acá disfrutando un lindo sábado. Parece que iba a llover con todo y finalmente, bueno, salió el sol. Mira, así es, por suerte. Un hermoso día, sí. Bueno, Javier, no sé si querés empezar a contarnos de qué se trata esto y cómo nos va a afectar directamente, porque lo que vemos es eso, que vamos a tener a este trigo en el pan de cada día, en la mesa. En el pan de cada día. No, primero contarle a los oyentes, quizás muchos por ahí escuchan la palabra transgénico y se preguntan qué es, ¿no? ¿Qué es un transgénico? Muchas veces desde la industria lo quieren hacer aparecer como una biotecnología, a veces se habla de ingeniería genética, y es todo distinto, ¿no? Entonces, la primera es contarles que un transgénico es un ser vivo que tiene genes de otro ser vivo con el cual no está emparentado y con lo cual nunca podía haber intercambio de genes. En este caso, la soja, el maíz transgénico, tienen genes de bacterias del suelo, por ejemplo, en el caso del maíz, de la soja, bacterias del suelo, y de los que son viejos quinteros, conocerán una enfermedad que tienen los repollos, las coles, que se llama hernia, y bueno, le sacaron a esa bacteria un gen, se lo pusieron a la soja, y la soja resiste a los herbicidas. Y en el caso del maíz se le puso un gen de un bacilo que se llama Bacillus thuringiensis. Entonces, primero eso, ¿no? Los transgénicos son seres vivos que tienen genes de otros seres vivos. Los genes expresan características determinadas, determinada flor en una planta, determinado tamaño, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, los transgénicos, en el caso de la soja, le permite resistir a los herbicidas y por eso la expansión en el uso del glifosato. En este caso, el trigo transgénico resiste al glufosinato de amonio o otro herbicida. Entonces, primer mirada a esto, ¿no? Estamos los seres humanos, decíamos ya hace 25 años, jugando a ser dioses y jugando con la naturaleza, ¿no? Digo, jugando entre comillas, ¿no? Intentando generar seres vivos que expresan características que naturalmente no podrían expresar nunca. Luego, la primer mirada esa. Están desde hace 24 años en Argentina y en el mundo, la soja transgénica, el maíz transgénico, acá tenemos también papa transgénica, hay en otros países, no en el nuestro, árboles transgénicos, papaya transgénica, tomates transgénicos, berenjenas transgénicas. En este caso yo, sobre todo para que nos permita la charla también compartir miradas y que nos deje unas reflexiones, el tomate que comemos en Argentina no es transgénico, o sea, está modificado por ingeniería, pero no tiene un gen distinto, o sea, no es un transgénico, pero sí sale de ingeniería genética porque le sacaron genes justamente para que no se pudra. Y por eso no tiene gusto, porque en la pudrición, cuando los tomates se van pudriendo, justamente se va generando ese gusto, ¿no?, en el cambio. Entonces, no tiene gusto y no se pudre. Esos son los tomates de larga vida que están, si uno pudiera pensar, modificados en su estructura, pero no son un transgénico, no tienen un gen diferente, ¿no? Entonces, esa cuestión para pensar hoy, sábado de la tarde, porque muchas personas escuchan transgénico, bueno, es eso, ¿no? Es un ser vivo. Y de ahí todas las reflexiones que nos podemos dar, ¿no? Una, como vos decías, acerca de qué pasa con el glufosinato de amonio. Hace 25 años todos empezamos, se hizo con más énfasis en los 2000, a escuchar la palabra glifosato, ¿no? Sí. Yo cuando era un poco más chico, siempre digo, cuando yo estudiaba, los productos más temibles eran el 2,4,5-T de la guerra de Vietnam, el DDT, el paratión, ¿no? Y bueno, en los últimos años el glifosato aparece justamente porque al resistir este herbicida, ¿qué quiere decir el resistir este herbicida? La planta de soja y las plantas de maíz convencionales, le pasamos glifosato y se mueren, ¿no? Claro. Fíjate un dato interesante, ya el primer año, cuando estamos hablando del 95, el 96, 97, se expande terriblemente el uso de plaguicidas en Argentina, pasamos de unos 60 millones casi a 100 millones, ¿no? Y después pasamos en los últimos 20 años a casi 400 o 450 millones de litros. De ahí, bueno, los materiales transgénicos son responsables, ¿no?, de este salto, sobre todo en los herbicidas. Claro, y ahora tenemos este... Sí, no, la cuestión, para por ahí quienes no entendemos desde la parte de la ingeniería agronómica, es decir, ¿qué consecuencias tiene este aumento de glifosato y claro, esta introducción, digamos, en la...? Claro, está bueno que vos me preguntes, porque viste, a veces damos por obvio algunas cosas. Claro. Cierto, o sea, es muy buena tu pregunta. Fíjate, la expansión en el uso de plaguicidas, yo siempre digo un dato oficial aparte, ¿no? Hablando del año 93, 94, estábamos hablando de 30 millones de litros de plaguicidas y hoy estamos hablando, fíjense, a casi 27 años de casi 450 millones de litros, ¿no? Un salto grande. De 30 a 450. Y pensemos, ¿no? Estamos hablando de 450 millones de litros de plaguicidas que se rocian sobre los cultivos, pero el glifosato, el 2,4-D, la atracina, pues ustedes esto lo conocen porque se trabaja mucho este tema de pergamino, hubo varias denuncias de los agua contaminados, ustedes lo saben mucho. Terminan en el agua, terminan en el agua de bebida, muchos volatilizan, quiere decir que se transforman rápidamente en vapor y terminan en el cuerpo de las personas, terminan en muchos casos en los suelos, contaminan el aire, el agua, los suelos, los alimentos y directamente a las personas, no solamente a esta generación, sino a las que siguen. Muchos productos químicos son disruptores endocrinos, muchos productos químicos generan lo que llaman enfermedades epigenéticas, enfermedades que no destruyen ni alteran el ADN, pero sí su expresión. Esto me gusta comentarlo porque muchas veces decimos, bueno, no nos está pasando nada. Bueno, no nos está pasando nada a nosotros, pero se está investigando este efecto epigenético de alteración en el ADN, sin alteración en el ADN, que se altere la expresión, ¿no? Por ejemplo, estudios que están demostrando cómo se altera el desarrollo del sistema nervioso y desde ahí la capacidad de aprendizaje. Entonces fuimos ligando varias cosas, para no confundir a quien no nos escucha. Estamos hablando de productos transgénicos, el trigo, el maíz, la soja en Argentina, la papa, que no están solos, porque para, uno podría decir, en términos agronómicos, utilizarse, que expresen esa capacidad productiva, demandan, y es en el mejor sentido de la palabra, demandan de la aplicación de fertilizantes, insecticidas, herbicidas. No están solos, el desarrollo de los monocultivos, la ausencia de rotaciones, así que bueno, cada vez se usen más herbicidas, fungicidas, insecticidas, ¿no? Que además de ser caros y de terminar esto, que muchos productores se queden fuera del circuito, son altamente contaminantes y generan problemas en otros lugares, ¿no? Porque estábamos hablando recién de urea, que viene del petróleo, y estamos ya pensando en Vaca Muerta, o los fertilizantes que a lo mejor vienen de otros lugares del mundo que también contaminan y generan problemas en esos lugares. O sea, con una visión sistémica y amplia vemos que la problemática a veces no está solamente donde se aplican, sino donde se producen, cómo se transportan, ¿no? Un problema bastante grave, ¿no? Tal cual. Yo le contaba acá a mis compañeros que cuando aterriza Monsanto acá, Pergamino y la zona, yo iba a la primaria, una escuela católica de acá de la ciudad, Monseñor Scaladrini, y aparecieron en ese momento mujeres a enseñarnos cómo comer la soja. O sea, hacíamos garrapiñadas de soja, hacíamos harina, leche. O sea, era lo mejor que nos podía pasar la soja. Y de esa manera, digo, nos vendían este eslogan que venían a terminar los transgénicos con el hambre del mundo. Exacto. Un poco lo que está diciendo hoy también, que se quiere terminar con el hambre del mundo cada vez que se aplica. Siempre. Hace 30 años quieren terminar con el hambre del mundo, pero claro, nadie se hace y cada vez hay más hambre. Claro. Y cada vez hay más gente con mucho dinero concentrando la tierra, el poder y la riqueza. Tal cual. Porque el hambre no es un problema de producción, eso está claro. El hambre es un problema de acceso, de distribución. El hambre no es un problema tecnológico, sino político. Esto yo creo que ustedes lo saben y todos lo sabemos, pero no nos hacemos cargo, ¿no? Y pensamos varias cosas que es interesante lo que vos planteabas, ¿no? Vos estás hablando por ahí a fines de los 90, principios de los 2000, y es interesante, yo hago mucho hincapié en eso, en el sentido de siempre hacer analogías de procesos, ¿no? Y acá uno no puede olvidar, ¿no? Cuando se desarrolla la primera soja transgénica, después el maíz, el algodón, y Argentina es cabecera de plaza de Monsanto, ¿no? Y después empiezan, en el mejor sentido de la palabra, digo, ¿no?, invadir con soja transgénica Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay. Es obvio por qué eligieron Argentina, el gobierno más permeable, claro. Todos, para poder hacerlo, estamos hablando de los 90. Estaba hecho que ustedes decían, ¿no? Y está muy claro, o sea, yo le digo lo que tengan ganas y tiempo, tenemos herramientas, googleamos y vamos a internet, buscamos diarios y vamos a ver que la promesa era acabar con el hambre del mundo, esa era la primera. La segunda, fíjate, era, se va a reducir el uso de plaguicidas. Yo he tenido luchas, peleas, me acuerdo, con compañeros de facultad, con investigadores, no, porque se va a usar, bueno, vemos que realmente la soja acompañada en monocultivos, con gran uso, se fueron generando resistencias, ¿eh? Yo se contaba a compañeros de Chacabuco, ¿no?, que hicimos un trabajo de investigación justamente también en Pergamino, en toda la zona núcleo, a fines de los 90, y ya los productores veían que había resistencias en algunas plantas silvestres, que había que echar más glifosato, y hoy vemos que hay 25 plantas resistentes a las dosis normales de glifosato, ¿no? ¿Qué implica? Usar más herbicidas. El hambre no se acabó, se usan más herbicidas, no, en sí mismo no mejoró los rendimientos, fíjate que tiene tú un paquete asociado para que exprese el rendimiento, costoso. La otra cuestión que se pregonaba era como, y es la misma que ahora, después analicemos para el trigo, ¿no? Dice, bueno, como es una semilla, con los transgénicos vamos a poder avanzar en zonas, decían así, ¿no?, deprimidas ecológicamente, entonces va a haber menos desmonte. Fíjate lo que decía, ¿no? Como vemos ahora Chaco, Santiago, Salta, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que aprender para ver ahora. Digo, estamos pensando en un trigo que hace mucho que estaba, yo creo que refiramos a eso también, ¿no? Digo, para probarse los transgénicos pasan por tres fases, las dos fases, la primera que son ensayos de laboratorio, que generalmente traen materiales que hicieron en el extranjero y no acá, los ensayos de campo, que sí los hicieron acá, y la tercera es una aprobación que generalmente da Cancillería, y es una aprobación más económica que biológica o de impacto en la salud, ¿no? Entonces, digo, esta cuestión, para reflexionar juntos, estamos discutiendo a ver si Brasil compra o no, digo, ¿no? Se discute, aparecen en la cadena, vale, los panaderos, bien, me parece bien que discute, digo, pero nos estamos pensando varias cosas. La primera, como decías vos, ¿no? Cada día creo que nosotros ingerimos pero cantidad de trigo en fideos, pan, galletitas, todo el día y todo, si más lo que amamos, las pastas, la pizza, yo digo, ahora voy a comer pizza, y voy a comer pastas y con mi pan, y me gusta amasar. La factura. O la factura, vamos a estar comiendo permanentemente. La segunda cuestión que me parece importante pensar es la cuestión esta del glufosinato de amonio, ¿no? Digo, un trigo que va a resistir al glufosinato, el glufosinato de amonio, en términos agudos, es más peligroso que el glifosato, o sea, tiene una categoría toxicológica más chica. Siempre lo digo en términos agudos, ¿no?, que es lo que aparece en los marbetes. Digo, en términos crónicos, el glifosato es un producto extremadamente peligroso. En el caso del glufosinato de amonio, está dentro de una categoría que se llama plaguicidas altamente peligrosos, fundamentalmente porque es un producto alterador reproductivo según las clasificaciones europeas. Yo quiero aclarar esto, según esa lista, ustedes pueden googlearla o yo les puedo mandar un trabajo que hicimos a partir de esa lista el año pasado. Es un producto que no es perturbador endocrino, pero sí daña el sistema reproductor, fundamentalmente la producción de espermatozoides, de la movilidad, la ovulación. Entonces, había encontrado una nota en la que hablaban del premio, porque yo estoy en contra del paradigma científico. Y como este paradigma, claro, la ciencia no es neutral, no me vengan a decir que la ciencia es neutral porque no hay neutralidad. Pero la ciencia hay de todo, yo me considero científico. Pero son de los copados, está con Maristela. No, yo te digo, pues te digo, cuando muchas veces, era yo te escucho, ¿no? Pero cuando estamos en los convenios internacionales, ¿viste? Y nos apuran, y dicen, no, porque usted no tiene evidencia científica. Yo digo, yo soy un investigador de la Universidad de Buenos Aires, ¿viste? Chateo para que nos crean un poco y nos creen un poquito más. Sí, dale, contame. No, venía por ese lado la historia esta falta de neutralidad en la ciencia, y lo pensaba con respecto a esta cuestión de cómo nos quieren vender glifosato y nos quieren vender como que está bien, y cómo está bien la ciencia y el avance económico, esta cuestión que nos venden del avance económico con la ciencia y el uso de plaguicidas, y en realidad lo que están haciendo es envenenar a toda una sociedad. Al mundo, ¿no? Al mundo, porque claro. uno tiene esta costumbre de separar el mundo. Yo soy de la vieja escuela, que soy parte del tercer mundo, y esto, la mayoría de los plaguicidas están prohibidos, qué sé yo, en Europa, en el primer mundo, y no digo Estados Unidos porque también tiene sus grandes quilombos, pero también tiene sus prohibiciones, tal cual, también tiene sus prohibiciones, pero no, al tercer mundo, a nosotros acá nos están reventando, nos llega todo. No, eso está claro. Vos fíjate, yo también soy crítico de la ciencia, yo tengo una maestría justamente en metodología de la investigación, pero soy muy crítico de la ciencia, igual coincido que vos. Que no hay objetividad, no hay neutralidad. Y estuvimos justamente el día miércoles en un Zoom que hizo una compañera de PAN Internacional desde Grecia, contando un poco las peripecias desde el lado de la ciencia y del lado de los estados respecto a la última autorización del glifosato, ¿no? Y bueno, lo que hace Monsanto y ahora Bayer y Monsanto con los científicos, los papers y todo lo que sabemos que pasa en el tercer mundo, también pasa en el primero, ¿no? Compra de científicos, alteración de papel, compra de funcionarios, digo, lo que sabemos o lo que supimos después. Vos acordate que en el año 2009 Darío Aranda, de Página, da a conocer que, y, bueno, mismo Solá, ahora canciller, gran parte de la información para la aprobación de la primera soja transgénica estaban en otro idioma, estaban en inglés, ni siquiera lo habían traducido, ¿no? Esa que eso lo supimos ya en el 2009, ¿no? Entonces, una mirada es decir, bueno, ¿qué va a pasar con el glufosinato, ¿no? Que es un producto categorizado como moderadamente peligroso, vuelvo a insistir, según su clasificación toxicológica aguda, en lo crónico los productos en general tienen muchas más posibilidades de generar otros problemas en la salud, disrupción endocrina, como decíamos recién, ¿no? También cánceres. Y la otra cuestión, vos fijate que también tenemos que pensar este trigo, así como la soja, no sé qué va a pasar, yo no quiero hacer futurismo, pero fíjate, la soja transgénica asociada al glifosato, asociada a muchos otros insecticidas, herbicidas, fertilizantes, implicó también una pampeanización de la agricultura en Argentina, ¿no? La expansión de la frontera, llegar hasta Salta, Jujuy, el Valle del Río Negro, pues llega de soja, iba hasta el Gran Buenos Aires, acá digo, yo vivo en Marcos Paz, soja hasta la Avenida Rivadavia, ¿viste? Digo, ¿qué va a pasar con este trigo tolerante a la sequía? ¿Va a haber una expansión hacia otras zonas, digo, la Patagonia, el este de Argentina? ¿Qué va a implicar esto en términos de paisajes, de territorios? ¿Qué va a pasar con la aplicación de herbicidas en estas zonas de suelos muy sueltos y que rápidamente pueden percolar al agua? Digo, pensemos, ¿no? Por un lado, la salud nuestra, ingerir un producto transgénico permanentemente. Por otro lado, el uso de herbicidas. Por otro lado, la expansión posible a otros lugares, a otros ecosistemas naturales, afectando de vuelta, como se hizo con el desmonte, otros territorios, ¿no? Es una manera de ahogar los suelos, digamos. Los terminamos exactamente. Y la última, yo los quiero escuchar a ustedes, no hablo yo solo. Fíjate, otra cuestión clara es un trigo tolerante a la sequía, que implica lo siguiente: no hacernos cargo que el cambio climático tiene causas antrópicas. O sea, los seres humanos hemos provocado este cambio. Y en vez de modificar las situaciones para no generar más cambio climático, ¿qué es lo que hacemos? Un trigo de todo el cambio climático para seguir haciendo lo mismo. A ver si es claro. La agricultura es responsable, no digo la agricultura en sí misma, digo las técnicas aplicadas en la agricultura generan gases de efecto invernadero, ¿no? La urea, el principal fertilizante que se usa, ustedes en sus horas lo deben conocer, genera óxido nitroso. sabemos que se expandió el uso de urea. Bueno, ahí tenemos una. La segunda, pensemos que los paquetes tecnológicos en todas sus fases demandan petróleo, combustible para el transporte y combustible para la aplicación. Y también muchas veces la agricultura, a partir del desmonte, la quema de monte y el desarrollo muchas veces de algunas técnicas de tratamiento de los suelos, determinan la mineralización rápida de la materia orgánica y que eso termine como dióxido de carbono en el aire. Pero fíjense, la agricultura responsable del cambio climático. ¿Y ahora qué decimos? Bueno, no, hagamos un trigo que pueda tolerar la sequía. Perfecto, pero hagámonos cargo que tenemos que cambiar las técnicas, porque si no vamos a seguir generando más gases de efecto invernadero, ¿no? Y eso también sería interesante poder discutir. Hagámonos cargo que tenemos que repensar los modos de poder laborar los suelos de tal manera que no se genere tanto dióxido de carbono, o sea, que no se queme materia orgánica y genere dióxido de carbono. Hagamos cargo que tenemos que abonar los suelos de otra manera y no con fertilizantes. Hagámonos cargo que no tenemos que desmontar, sino al revés, plantar árboles nativos. Digo, tal cual. Eso me parece interesante también para plantearlo en las discusiones, ¿no? Totalmente. Sí, y sobre todo teniendo en cuenta que el cultivo orgánico es posible. Es posible. Exactamente. Yo he tenido la suerte de... Amo la huerta, vivo en departamento, lamentablemente, pero he tenido la suerte de trabajar una huerta y te escuchaba lo que decías del tomate y era increíble darle, probar tomate a gente que sentía el sabor del tomate orgánico. Se siente el sabor, claro. Claro, y yo le decía, le digo a la gente, mira, esto con jabón blanco, esto con diatomea, hay en la naturaleza, con ajo podés hacer un antibicho. Claro. O sea, hay que... buscar, hay que, qué sé yo, volvamos. Que pasa que no genera ganancia eso, no que genera está diciendo. Ganancia, claro. No, a ver, no sé si no genera ganancia, porque también me queda esto no. Del la relación costo-beneficio, claro. De este paquete que se va a utilizar. Claro. Pero para este sistema de producción no generaría ganancia, digamos. No, vos sabés que sí, ¿eh? Yo creo, yo trabajo mucho en agroecología, bueno, el año pasado yo estuve invitado por los amigos del movimiento ambiental, estuvimos dando unas charlas allí en Pergamino y estuvimos... Si mal no me acuerdo, en el ámbito de la universidad, claro. Charlando, mostramos algunas experiencias, y yo conozco experiencias de pequeña escala, de mediana escala y de gran escala, donde los productores se están ganando plata, sí. ¿No? De productores, por ejemplo, en Junín, en Baigorrita, en Los Toldos, en... El Lincoln, también hay un fantástico. El Lincoln, hay muchos productores, ¿no? Yo siempre... En el comunismo con la familia Vesco, que está en Junín, embragados a la creencia, hay productores de hortícolas de 2 hasta 10 hectáreas que están haciendo agroecología. Que eso también es bueno, ¿no? Mostrar que se puede generar una estructura sustentable, que esto también es interesante. Sustentable quiere decir que requiere las condiciones de existencia, que no demanda permanentemente el ingreso de materiales o de energía del exterior, y que es rentable. Es rentable porque los costos son menores. Y eso lo verificamos con los productores, ¿no? Gastan menos porque producen su propia semilla, no usan fertilizantes, no usan insecticidas, y a veces también pueden conseguir un mejor precio por sus productos, ¿no? Entonces, estamos viendo que es rentable, repito, ¿no? Desde aquellos que están haciendo 2, 3, 4 hectáreas hortícolas, aquellos que están animando a hacer 50, 60 hectáreas de trigo, aquellos que están haciendo maíz, es rentable, lo que pasa es que hay que mirar de diferente manera los agroecosistemas, ¿no? Esto es rentable, pero hay que sentarse a pensar un sistema productivo integral, con rotaciones, asociaciones, hay que planificar. O sea, no es una agricultura, la agroecología instantánea, como muchas veces vemos en esta agricultura industrial más ligada a lo financiero, ¿viste? De entro y salgo... y puedo entrar a hacer agricultura, comprar oro, petróleo, cobre, lo que digo, voy cambiando en función de los precios internacionales. No, la agroecología implica planificar a mediano y largo plazo, implica que la unidad, los miembros de la unidad productiva se pongan de acuerdo en esta continuidad, pero créanme que se gana dinero. Tal cual, el tema es que no es beneficioso para las corporaciones que nos están vendiendo estos venenos. Bueno, a eso iba para digamos. El señor Solá, que estuvo en el 96 como ministro de Agricultura y este año como canciller. No le gustaría decir, mira qué hermoso cómo estamos. Sí. Ahora, vos fíjate que así como la FAO que es la madre de la agricultura dentro de las Naciones Unidas, y que está tratando de cooptar la agroecología, muchas empresas también, fíjate, están tratando de tomar algunos términos. Se empiezan por ahí, ¿no? La sustentabilidad, así hoy muchas empresas de Monsanto, Syngenta, o organizaciones como APRESID, están hablando de sustentabilidad, o sea, están empezando a apropiar de los términos, y es más, viste, algunos hasta se están animando, y esto es, digamos, para tener en cuenta, decir que bueno, la agroecología se podría en usar herbicida, ¿no? O sea, muchachos están muy atentos, porque además de quedar bien en esto que vos decías de la soja solidaria del 2000, ¿no? De, bueno, repartamos un poco, también lo están viendo como una ganancia, ¿no? Entonces, como, digo, están alertas, están alertas, ¿no? Loco. A principio de año hablábamos, no sé que en el marco de qué hablamos, y yo le, sí, era con el tema de Vicentín. Y yo fantaseaba con esta cuestión agroecológica. Y decía, sería un golazo, sería, podría competir. Argentina, si se tiraría la agroecología, podría competir en el mercado internacional. No la hacen porque no la quieren hacer, principalmente. No, yo pienso que no hay una decisión política. Vos sabés que anoche me preguntaban, estábamos en una discusión. Yo digo, lamentablemente, en el mundo en general, yo me voy a hacer cargo de lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero más allá de los cambios que se han podido generar, digo, desde los países más liberales a las economías más planificadas, siempre ha penetrado una mirada del desarrollo de muy atada al crecimiento, ¿no? O sea, si no nos gusta la palabra desarrollo, podemos tomar otra, digo, ¿no? Esta mirada de una sociedad más justa, más equitativa, ¿no? Y siempre como esta mirada de que tenemos que crecer primero, ¿no? Primero crezcamos y después vemos. Y yo creo que lamentablemente esta mirada sobre los bienes naturales, la relación con los bienes naturales, el uso de los bienes naturales, impregna en general todas estas miradas, ¿no? Y yo coincido con vos. El gran camino pasa por decir, bueno, a ver, ¿de qué manera podemos generar en un predio, en un territorio, en un distrito y en un país condiciones para que realmente podamos producir alimentos, que era la discusión que teníamos al inicio, exportar, pero hacerlo obviamente de una manera que sea sustentable? Técnicamente se puede, económicamente se puede. Sí. Entonces, las decisiones son más políticas, ¿no? Digo, vos fíjate hoy, en esta coyuntura que estamos viviendo, en nuestro país se crea una dirección de agroecología, en nuestra provincia de Buenos Aires se están generando estructuras, planes y proyectos para apoyar a los productores agroecológicos. Hasta ahí perfecto, pero después tenemos esta idea de generar grandes granjas para alimentar cerdos y vendérselos a China. Esta semana el ministro de Agricultura con esta idea de producir en aumentar la producción a 200.000 hectáreas y lo que más nos alerta es, bueno, que se van a poner en producción, lo que él decía, ¿no? Las tierras que estaban en las zonas de amortiguamiento en muchos lugares, pero usando, decía, plaguicidas de baja toxicidad o los nuevos cultivos transgénicos, ¿no? Digo, estas contradicciones, ¿no? De por un lado, vamos para la agroecología, pero por la otra, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Sí. ¿Me está acordando? ¿Qué generamos que realmente sea sustentable? Si queremos generar, vuelvo a plantear, alimentos para todos, sanos, nutritivos, saldos exportables, desde las tecnologías, desde los saberes que tenemos hoy, porque hay mucho saber en torno a la agroecología, generado por la ciencia o generado también por los mismos productores, campesinos, familiares. Bueno, tenemos que tener decisiones políticas que yo siempre digo, no siempre pasan por dar dinero, a veces es simplemente facilitar condiciones, rever todo el tema del acceso a la tierra. Claro, que cada actor social tenga una participación mayor, democrática. Tal cual. Recién nombrabas el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y yo pensaba, ¿no? Por un lado sí, nos tiran, ¿no? Hay buena onda, bueno, pero por otro lado están queriendo modificar una ley de bosques. Entonces a nuestro bosque nativo lo están destruyendo para agrandar la frontera Es una locura. Claro, por otro lado, están quemando los humedales, nadie hace nada, la justicia, como siempre, ciega toda la justicia. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo digo que se lo lleve la pandemia. Por eso, yo veo eso, ¿viste? Por un lado, bueno, se creó una dirección de agroecología, acá en la provincia vemos que está avanzando, pero por otro lado, bueno, de nuevo se están sucediendo discusiones en torno a la ley de semillas, se aprueban plaguicidas nuevos, se aprueba esto, el trigo transgénico. Digo, no podemos tener una mirada dual o salgamos del ámbito agrícola. Nosotros, tengo la suerte de trabajar en Catamarca, ahora no, por el tema de la pandemia, pero ya estábamos reunidos un equipo de trabajo en Chiambalá, ¿no? Donde, bueno, un gran desarrollo agroecológico, pero están pudiéndoles la mina de litio, ¿no? Entonces, de vuelta a esa contradicción que va a haber pujas por el agua, digo, en algunos lugares hay puja por la tierra, hay puja por el agua, porque el agua no es que sea poca, digo, el agua alcanza, pero si cada vez hay más actores que quieren agua, como por ejemplo la minera, no le va a alcanzar a los productores para regar. Entonces, esta situación, bueno, no, pero necesitamos el desarrollo minero, bueno, para tener desarrollo minero, y lo vimos en un trabajo que hicimos en Andalgará, la primera afectada es la agricultura, ¿no? Porque se quedan sin agua, está muy caro, los ríos se van agotando, el aire se contamina, entonces contaminan a las plantas y las plantas se empiezan a secar. Digo, no solamente es la actividad agraria, ¿no? Pensemos en este caso en la minería, en las represas, en otras situaciones donde se afecta mucho al ambiente, ¿no? Y que bueno, todo esto afecta obviamente a las producciones ecológicas. El cual. Totalmente, y pensamos que, bueno, viste esto que veíamos, los recursos en la escuela, o sea, se me viene a la mente esto, recursos renovables y no renovables. Bueno, tenemos que el agua es renovable, el suelo es renovable. Bueno, no, a ver, ¿hasta cuándo es renovable? No, no es más. Claro. Ya no podemos hablar de esa definición tan dicotómica, o sea, de lo renovable, no renovable. No, ya no se puede hablar de esto. No, tal cual. Por eso yo ni siquiera podemos hablar de recursos, ¿no? La idea de hablar de bienes comunes. Bienes comunes. Todos, y que estaremos... y tenemos que cuidar, ¿no? Y me parece, bueno, avanzar desde esa mirada, ¿no? El suelo, los bosques, las praderas, ¿no? Esta mirada por ahí, un bien común que hay que proteger y que si no, digo, está bueno instalar estas discusiones, me parece, bueno, ojalá que no, que lleguemos hoy a mucha gente, ¿no? Del tema de instalar la mirada de los bienes comunes que son de todos, que tenemos que proteger, y que muchas veces pensamos, bueno, yo sé, por ejemplo, el tema de Catamarca, ¿no? Y me acuerdo que un señor me decía, Javier, vos llevarle esta información a los porteños. Toda la contaminación del agua que sucede acá, los ríos van para abajo, los ríos terminan en ustedes, ¿no? Esta visión sistémica. A veces decimos, bueno, no, los demás también nos afecta. Sí, nos afecta. Digo, más allá que afecta a un habitante de nuestro territorio, un hermano en otro lugar, termina muchas veces afectándonos a nosotros, ¿no? Los plaguicidas vuelan por el aire, en el agua, van por los alimentos, o la contaminación, decíamos recién, de las mineras, van contaminando a muchas zonas que a lo mejor no pensábamos que nos iban a afectar, ¿no? Y eso también es una internalización que tenemos que hacer, ¿no? Claro, acá mismo en una ciudad como Pergamino, digamos, centro de la soja, en el centro de la ciudad, centro como sojero. El centro de la ciudad, digamos, mucha gente como que lo ve ajeno al problema, a la problemática de los agroquímicos y las personas afectadas por los agrotóxicos, digamos, en los que viven pegados a los campos, que bueno, tenemos la suerte de compartir varias luchas con la mayoría de las madres de los barrios fumigados, pero lo ven muchas personas que están en el centro como una problemática ajena a ellos. Claro. Y sin embargo, todos los días se toman un vasito que dio como resultado 18 agroquímicos en una muestra. Claro, yo me acuerdo haber visto los resultados de los trabajos que se hicieron allí en Pergamino, de ver, ¿no? Bueno, Pergamino es una de las zonas, ustedes saben, más desarrollo agrícola de Argentina desde hace mucho tiempo, y bueno, los paquetes tecnológicos basados en transgénico y plaguicida están desde hace 25 años, pero los plaguicidas muchísimo más en el tiempo, sobre todo los herbicidas. Nos cuesta mucho, ¿no? Nos cuesta... digo, no solamente la problemática de los plaguicidas, no puedo pensar la problemática de la basura, la problemática de minera o la problemática de las represas o los incineradores de basura, digo, cualquier actividad nos cuesta llegar a más personas, ¿no? Como que está instalada esta idea de, bueno, a mí no me afecta, Y lamentablemente, digo, más tarde o más temprano, las afecciones llegan. Yo les contaba recién, ¿no? Un gran tema de los plaguicidas es las enfermedades crónicas, ¿no? Las enfermedades que a lo mejor van apareciendo, a lo mejor, a lo peor, digo, 10, 12, 15, 20 años después, ¿no? Esto, yo cuando estuve investigando, ahora y releyendo el tema de las enfermedades epigenéticas, es muy duro, ¿no? Porque puede aparecer en la segunda generación, ¿no? Una mamá que está embarazada de una niña y tenemos tres generaciones que están expuestas a los plaguicidas. Puede ser que la señora que estuvo expuesta no le pase nada, puede ser que a su niña sí, y puede ser que a su nieto que estaba en el vientre, estaba ovulando su hija, ya estaba formando los óvulos cuando estaba en el vientre de su mamá, determina justamente esto, ¿no? Que haya una enfermedad de una persona que no estuvo expuesta. Esto también tenemos que internalizarlo, ¿no? Porque esa persona desarrolla una enfermedad, no sé, viviendo en Buenos Aires, y su abuela ya estaba expuesta en Pergamino. Esto tienen los plaguicidas. O muchos plaguicidas que viajan, créanme, como el endosulfán, que no está prohibido, pero llegaba a viajar 3.000 kilómetros, ¿no? Entonces también vemos afecciones de personas que están muy alejadas de los centros, y que el centro de aplicación, y que de todos modos por ahí, como decíamos recién, no se sienten afectadas. Entonces, una de las problemáticas de los temas ambientales, que en general, por suerte, en los últimos años tenemos más participación, más apertura, más movilización, es esa, ¿no? Generar un ámbito, no solamente para sentirnos todos participantes de las problemáticas, sino que son temas que tenemos que generar un cambio, que generar un cambio que a veces va a pasar por nuestros hábitos, pero también son cambios más profundos en los modos de generar a lo mejor actividades económicas, de satisfacer nuestras necesidades. Como te digo, la agroecología, como se llama, no está proponiendo volver a la época de las cavernas. No, tal cual. La agroecología, como que a veces nos dicen, no, ustedes quieren volver a que las hormigas se combatan con un palo. No. Estamos pensando en que justamente se genere un agroecosistema donde las hormigas se atacan, no pase como en la actualidad, ¿no? En los monocultivos donde hacen desastre. Digo, pensemos juntos, ¿no? Un estilo de participación, de satisfacer todas nuestras necesidades, de generar empleo, donde realmente pensemos en cuestiones que sean sustentables y que realmente nos incluyan a todos. Tal cual. Es más, me haces pensar en este año, en el mes de junio, el pacto social, ecológico, económico, el pacto social que lanzaron entre ellos Maristel Esbampa, Viale, Vandana Shiva y muchos más, creo que vos también estabas. Y esta reflexión que hacían sobre cómo se lo presentaron al proyecto, al Estado, y cómo poner en boca de todos esta cuestión de que se puede, realmente se puede. No, realmente se puede mirar. Fíjate otras miradas sobre la realidad a partir, bueno, de generando cambios. Una, como yo les contaba, no sé, que estábamos analizando y discutiendo con un grupo, bueno, cómo salimos de estas ataduras que a veces tenemos, todos, ¿no? Yo les manifestaba las mías, ¿no? Cuando empecé a trabajar hace muchos años. Yo fui formado en la facultad en los años 80 al mejor estilo de Revolución Verde. O sea, yo cero de ecología, mi última materia fue justamente aprenderme, créanme, 300 plaguicidas, dosis, uso, etcétera, etcétera, que no me sirvió para nada, digamos, fue mi última materia, pero también, ¿no?, me costó, las primeras charlas, las primeras lecturas, me costó mucho abrirme a entender que había otra forma de... Ya sospechábamos, por suerte, yo tenía ya mi sospecha, sobre todo a partir de algunas lecturas, no tanto tecnológicas, sino políticas, pero, y también ya se veía y vislumbraba algunas acciones de los plaguicidas, sobre todo la guerra de Vietnam y cosas que por ahí veníamos leyendo, pero cuesta, ¿no?, salir de este brete en el cual estamos, de pensar que el único camino que pasa por generar ingresos en un país sea apostar a la minería, apostar a los agronegocios, apostar al petróleo, ¿no? Bueno, ¿cómo salimos de esa mirada? Y tenemos una mirada más amplia, en la cual no estamos diciendo volvamos al medioevo, morámonos de hambre, no, sino, bueno, generemos condiciones, sabemos que toda actividad humana afecta al ambiente, esto lo sabemos, digo, claro. Siempre. Ahora, que esto sea mínimo, digo, yo sé que la agricultura, por más que sea agroecológica, de alguna manera estamos interactuando en los flujos, en las relaciones. Ahora, hagamos esto que realmente sea sustentable en el tiempo. Y lo que es peor, una de las cuestiones que yo también trato, y lo hablamos un poco del tema del cambio climático, ¿no? Estamos siendo muy egoístas con las generaciones que vienen, ¿no? Sobre todo los que somos un poquito más viejos. Muy injustos, muy egoístas, porque estamos dejando un desastre, ¿no? Digo, el tema del cambio climático es muy duro, digo, lo estamos viendo ahora. Mis amigos ayer, como estábamos charlando la mañana en Catamarca, recién llovió ayer muy poquito, en Santiago, la zona de Figueroa, llevaba casi 6 meses sin llover, anoche en Corrientes habían llovido 2 milímetros, acá no llovió nada, digo, yo estuve trabajando un rato en la huerta a la tarde antes de hablar con ustedes, y también, ¿no? Estuve haciendo algunos sol, pero no llovió nada. O sea, digo, y esto es un indicador claro, el clima está cambiando, está más calor, fíjate que este invierno florecieron algunas plantas en la huerta que nunca floreció, esa cuestión. El clima cambia, hay escasez de agua, la lluvia, vos contabas recién, el tema de los incendios, lo no intencionales y lo intencionado, digo, el panorama hacia el futuro es muy duro, el tema de que están subiendo los mares, en algunos lugares llueve muchísimo más y en otros menos, el tema de los aludes de barro en zonas muy pobres donde la gente vive sobre cerros, sobre morros, ¿no? Digo, el futuro es muy acuciante. Yo trabajé en un proyecto que se llamaba IASTART hace unos 12 años, es un proyecto que trataba de ver la contribución de la ciencia y la tecnología al desarrollo agrícola, donde tratamos de hacerle frente a las industrias desde la propuesta agroecológica, y ahí analizamos, ¿no? Los futuros, los posibles escenarios son muy catastróficos, ¿no? Ya la realidad marca esto que decíamos recién, la teoría de las lluvias, la mayor incidencia de enfermedades transmisibles por algunos insectos vectores, en algunos lugares sube el nivel del mar, ya estamos viendo en algunos lugares de Bangladesh, de la India, de Pakistán, cómo comunidades marinas están siendo muy afectadas, lo estamos viendo ahora que en la sequía. El panorama no es fácil, ¿no? Tal cual, y es momento de despertar. Ni siquiera en eso estamos pensando. Digo, nosotros no vamos a ir, digo, las generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, le va a quedar un panorama difícil. Y fíjate, de vuelta, volviendo a la primera pregunta, no estamos pensando en cambiar para generar otro escenario, sino adaptarnos. Hacemos un trigo para adaptarnos al cambio climático, pero no estamos modificando las condiciones que van a generar más cambio climático. Para adaptarnos en armonía, para adaptarnos muy positivista. Deberíamos poner la ciencia, hablando de positivismo, en beneficio de la mejora de las condiciones de vida de toda la sociedad. De toda la sociedad. Javier, te están escuchando las compañeras, las madres de Barrio Fumigados del barrio Villa Alicia, te mandan saludos. Muchas gracias. Yo les comentaba el otro día, este año una de las últimas actividades que hice este año fue ir a testificar a los tribunales de San Nicolás, ¿no? Por el juicio que se estaba llevando a cabo. Una noche leí el fallo finalmente de los tribunales de Rosario, así que bueno, estuve, creo que fue en febrero, allí en San Nicolás, tanto el secretario del juez como el juez, realmente me gustó mucho su iniciativa y un poco lo que charlábamos antes. No conocen mucho el tema, y fue bueno que llamaran a gente que más o menos conoce algo, ¿no? Y me gustó mucho ese intercambio, desde las preguntas que me hicieron. Yo fui como perito, sino fui como experto en plaguicidas, así que estuvimos trabajando mucho sobre los plaguicidas altamente peligrosos, estuvimos trabajando mucho sobre sus características, su modo de acción, ¿no? Así que me gustó mucho poder colaborar y, bueno, seguir avanzando en generar cambios, ¿no? En generar cambios, a veces de la propuesta de la ecología, a veces de lo legal, me parece bueno que avancemos y mucho en este sentido, ¿no? Y que también, como vos contabas, desde la ciencia, desde los jueces, que muchas veces, lamentablemente, el tema ambiental no conocen, es así, ¿no? Es que no conocen, a veces tampoco tienen muchas ganas de conocer. Parecía que acá el juez y el secretario, la secretaria, los dos, me atendieron muy bien y estoy como dos horas hablando y con muchas ganas de aprender, eso me gustó mucho, ¿viste? Es decir, cuando vos notás que alguien no sabe y tiene ganas, sino que a veces nos pasa a nosotros, el que sabe lo matamos a preguntas, bueno, ¿viste? Claro. Me encantó porque tuvimos, yo a mí me pasa, no sé ustedes, yo cuando, por ahí cuando no sé, encuentro, por ejemplo, un médico que me habla de medicina, lo mato a preguntas, sí. Porque me gusta aprender. Y entonces me pareció bueno esto, ¿no? Que los jueces puedan, y de hecho llamaron a mucha gente que sabe muchísimo más que yo y que entre todos pudieron abordar esta realidad, ¿no? Tal cual, esperemos que tenga una buena resolución la causa. Javier, te tenemos que despedir porque estamos a un buen rato charlando. Sí, en buena hora, porque la verdad, muy agradecidos, muy buena la entrevista. Ya vamos a tener tiempo matarte la pregunta, como vos decís, también más tiempo. Muchas gracias y cuando quieran, con tiempo me avisan y generamos un espacio. Me gusta mucho, la radio me fascina, yo vivo escuchando radio desde que tengo uso de razón, la radio para mí es el medio más lindo que hay. Bueno. Y vivo escuchando radio y tiene esa magia que decíamos recién, ¿no? Que más ahora que uno puede captar en cualquier lugar del mundo la radio, me parece un canal de como decíamos antes, una vía, ¿no? Es un excelente modo de llegar, de comunicarnos y de escucharnos y de aprender también muchas cosas que está bueno, de intercambiar conocimiento que está bueno. Así que cuando ustedes tengan ganas me avisan y generamos un espacio para seguir comunicados. Bueno, gracias, muchas gracias, Javier. Te agradecemos muchísimo. Un abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias. Vale. No, a vos, por favor. Muchas gracias, Javier. Acá Salvi no te quiere preguntar, pero quiere saber si tu apellido es Casadiño o Casandiño. Sin la N. Sí. Casadiño. Sin N. Que yo estoy viendo acá que su empezar del teléfono es casi igual al mío. Lo que pasa es que la característica de Marco Paz es 0220 y después mi teléfono empieza, ¿no? Con 4475, igual que el de ustedes. Ah, pero por esta noche llegamos. Mi apellido es Sousa Casadiño. Sousa era el apellido de mi abuelo y Casadiño era el sobrenombre de mi abuelo. Vieron que todos los jóvenes brasileños tienen un sobrenombre. Bueno, el sobrenombre de mi abuelo era Casadiño. Cuando pasó acá a la frontera se lo metieron como apellido. Así que ahí quedó ese doble apellido, que no es por alcurnia, sino porque todos los portugueses quieren doble apellido. Yo lo uso los dos, ya que lo tengo, así que los uso. Bueno, muchísimas gracias por quitarnos esta curiosidad última. Y yo le digo otra curiosidad para que se indaguen. Tengo, para que ustedes vean, hace poquito yo descubrí que también José Saramago, un gran escritor, tiene mi mismo apellido también, se llama José Sousa. Nada más que lo anotaron mal y le pusieron el sobrenombre de su abuelo, no el apellido verdadero. Así que Saramago se llama como yo, José Sousa. Qué gracioso. Muy bueno. Que bueno. Estén muy bien, hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias, Javier. Hasta luego. Bueno, acabamos de hablar con Javier Casandiño. Vamos a ir a un temita musical y volvemos.